En el zoológico de Moctezuma. Día 32. En la ciudad más grande y cabrona del país, con una caguama en la mano, estoy en el techo de la casa de mi tía, la que vive en Nesa, tercera calle, del otro lado del metro. Estoy fumando, de una pipa que compré en Bellas Artes, mota morada que me vendieron unos cholos de Garibaldi. Recargo los brazos en la barda y miro la línea oscura que recorre la calle. En esta pinche ciudad, la luna parece un grafiti desgastado. Me tomo las babas de una cerveza caliente. La antología de cuentos que quiero está escondida en el metro, en el cual debe de madrugar para cobrarme 5 pesos para pasearme entre sus gargantas y luego vomitarme. Día 8. Llevo unos días aquí. Tomo una combi que me deja en Pantitlán y abordo cualquiera de las 4 líneas. No puedo evitarlo. Estoy en el infierno en busca de Beatriz. Dentro del vagón comienzan a sonar los éxitos de los 80s y el curso de inglés de Disney. Se para el metro. Las puertas se abren. No tengo permiso de asomarme a buscarla a menos que esté seguro que ahí estará. Sería perder el trip como lo he perdido otras veces por confiar en los chilangos. Se cierran las puertas. No sé si ando en la línea rosa o la café, pero cualquiera pasará por la azul. Bajo con la intención de transbordar rumbo a 4 caminos. Miro un cuento por un instante y decido seguirlo. Está frente de un hombre al que le cuelga una manguera del estómago. Saco el celular para anotar el incipit y cuando al fin siento que las primeras oraciones pueden ser subidas a Facebook, el cuento desaparece. Solo queda el hombre que me pide una moneda. Día 32. No es la primera vez que me mudo a otra ciudad a causa de la literatura. Durante la universidad viví en Guadalajara, porque me dijeron que ahí estaría ella. Sí, allí estuvo. La encontré en las tertulias literarias del Teatro Casa Inverso, con música ya saliendo de acetatos y con un montón de jóvenes promesas tapatías cogiendo en el tejado. La encontré en mi primera novela y en su corto tiraje de 300 ejemplares. No fue suficiente. Quería esa literatura chilanga y centralista de la que se quejaron Julián Gerber y Antonio Ortuño. La literatura que quiero se encuentra en el zoológico de Moctezuma, paseándose por la ciudad. Ahí debe andar entre las jotas de la zona rosa y los hipsters de la Cineteca Nacional. Día 5. No se me ocurre qué escribir, pero los bloqueos son más que normales. Prefiero pasar mi primer sábado caminando por la zona histórica y dejando que los chilangos me guíen hacia el Zócalo. Vi unos vendedores a los que les avisaron la llegada de los policías con un silbido. Tomaron sus cosas y les hicieron bolas. Corrieron como antílopes y chocaron contra mí. Yo pienso seguirlos porque sé que llevan mi antología de cuentos en sus bolsos express. Día 22. He pasado tardes en la UNAM tomando cualquier pumabús con la intención de perderme, pero todos los caminos me llevan a letras. He estado de oyente en una clase de literatura mexicana. Ya leí Santa y Farabreu. Aún me encuentro en Guadalajara. Pienso en cuando me siento con esos letrados a fumar marihuana. Ellos son los mismos escritores que fumaban debajo de un árbol en el CUCACH. Las mismas jóvenes promesas que me dicen tener la piedra del sol, la mímesis de la región más transparente. Día 1. Estamos en Valle Gómez. Se sube un niño descalzo y sin camisa. Solo carga un pañuelo que extiende en el piso. Hay vidrios en su interior. El metro empieza a avanzar. El niño camina sobre los cristales. Pide dinero. No le dan. Se acuesta sobre ellos. Pide dinero. No le dan. Guarda los cristales en su pañuelo. Su espalda irritada no tiene una gota de sangre. Sale en Aragón. Se me ocurre escribir un cuento sobre un fakir chilango que se mutila por dinero en la línea amarilla. Día 12. Me contaron que los niños que traen las Marías ya están muertos, que los drogan para que no lloren, porque ni son sus hijos. A veces se les pasa la mano y en lugar de quedar dormidos se mueren. Aún así, el vato que controla ese pedo lo rola con las Marías para que pidan limosna. Ya en la noche la recogen en el metro, a los niños los tiran a la basura. Día 25. He empezado a perseguir a cuanto deforme puedo dentro del metro. Ya no discrimino ideas. Todos los feos se parecen. Ese es el problema. No puedo escribir una antología de 15 jodidos diferentes. Todos son el mismo jodido. Todos en el DF somos el mismo jodido. Si supieran los escritores chilangos y los tapatíos que se parecen más de lo que escriben. Día 2. Mi tía me dijo que Pantitlán es el corazón del metro. De ahí nacen las 12 líneas. Yo creo que más bien es el estómago. El estómago de una enorme hidra. La serpiente vomita sin saber por cuál de sus cabezas saldrás. Sus parásitos son los chilangos. Puro chilango prieto. Chaparro y gordo que te da rimones y te repega la grasa de su sudor en la cara. Día 32. Me estoy tomando una caguama, me metí en todas las librerías de Bellas Artes y caminé al Monumento de la Revolución, luego al Zócalo y no hallé la Friki Plaza. Aún sigo norteado, aún no soy chilango. El trip es que si no eres chilango, la antología de cuentos se queda en recelo. Me estoy tomando una victoria que no merezco, porque me da miedo quedarme atrapado dentro de un vagón del metro como otro de los deformes de Moctezuma. Sin embargo, no me pienso mover de ahí, de la línea 9, la café, la que cruza por lo fashion, la que me prometió una antología de cuentos en Tacubaya. Cuando la música chaira sonaba debajo de un mural que me recuerda a Fantanelli, caminé por el túnel subterráneo de libros que está de Allende a Bellas Artes. Me dijo esta ciudad, aquí hará literatura. Me lo dijo cuando compré mis primeros boletos del metro y no me voy a mover de aquí hasta que no haya encontrado un cuento. Cuento de Martín García López, voz Gerardo de la Concha Arreola.